se va. Sentado en mi habitación, mirando tu fotografía, tratando de borrar tu amor, que solo fue pura mentira. Todo lo que tú me habías jurado, todo lo que juntos hemos soñado, nunca se hizo realidad, porque me habías traicionado. Amor, no te quiero más. Sufro yo por tu traición. Ya no quiero verte más. No te quiero ver, amor. No te quiero más. Sufro yo por tu traición. Ya no quiero verte más. Para Rosario y Villa Constitución, así. Ya no quiero verte más.